A continuación, le hablaremos de educación vial. ¿Qué es la educación vial? Es la enseñanza y el aprendizaje sobre cómo deben transitar todo tipo de medios de transportes terrestres, incluyendo el medio circulatorio, además de progreso en rapidez y comodidad de las personas que manejan los vehículos y los que están en contacto con ellos, debido a la falta de cumplimiento de la normativa de tránsito establecida, genera problemas, tales como los accidentes de tráfico, siendo el factor humano el principal causante. Para solucionar este problema de salud pública, una de las líneas de actuación imprescindible es la adquisición de valores viales en los ciudadanos, algo que constituye un paso más que el conocimiento de normas y señales de circulación. Se trata de la educación vial, el mejor camino para la formación de una conciencia vial. La educación vial es parte de la educación social, siendo una eficaz base de actuación ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental y la seguridad vial. Les habló María Fernanda Mar. ¿Cuál es el objeto de la educación vial? Desarrollar en el ciudadano en su condición de conductor, pasajero o peatón, las actitudes y aptitudes, destrezas, hábitos y el interés necesario para que disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio mental, actúe de manera inteligente y razonable, comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes de tránsito y transporte terrestre, y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales. Les habló Erika Mal. Seguridad vial. Se dice que hay seguridad vial cuando los distintos actores, ciudadano en su condición de conductor, pasajero o peatón, están conscientes de los riesgos que involucra el tránsito y conocen, manejan y practican los elementos que ayudan a minimizar los riesgos y el impacto de estos sobre los individuos. Mandamientos de la ley del buen conductor. Amarás la vida por sobre todas las cosas. No ingerirás licor ni drogas. No abusarás de las fiestas. Honrarás las leyes y normas. No matarás. No cometerás actos imprudentes. No robarás los derechos de nadie. No dirás obscenidades. No consentirás pensamientos ajenos al conducir. No codiciarás la potencia y la apariencia del poder vehicular. 10 fallas críticas que producen accidentes de tránsito. Exceso de velocidad. No ceder el derecho de paso. Conducir demasiado cerca del vehículo que va adelante. Conducir entre dos canales, aunque no estén señalados. Efectuar viajes inadecuados. Adelantamiento inadecuado. Hacer caso omiso de las normas de tránsito terrestre. Retroceder sin asegurarse que la vía esté libre. Manejo temerario, imprudente y irresponsable. Frenos defectuosos. En vista de lo anterior, te sugerimos que cumplas con las normas y leyes de vialidad. Seamos buenos ciudadanos. Y recuerda que manejar un vehículo es una gran responsabilidad. Asúmela como tal. Piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la mies.